¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero compartir un tema que me parece muy importante, sobre todo para la gente joven, y es sobre el amor. Uno de los nombres que se da a la falsa maniobra de jugar al amor sin comprometerse definitivamente es el flirteo. Es un ceder al atractivo sensible y sentimental, cultivar un trato superficial sin ninguna hondura. Por su misma naturaleza, el flirteo es una mentira. Amar para un rato no es amor. Nadie dice, te voy a querer una semana, pero la semana que viene querré a otra o a otro. El amor verdadero dice que es para siempre. El otro es la negación misma del amor y una de sus caricaturas más tristes. Y son profundos los males que acarrea a sus protagonistas. Suele dejar una profunda huella psicológica de frustración, desencanto y amargura. No produce jóvenes experimentados, no enseña, sino que reseca el interior y con el amor no se juega sin quedar profundamente marcado. Por algo, el amor es lo más íntimo y delicado que tenemos las personas. El flirteo destroza mucho más a las mujeres que los varones, porque las mujeres son distintas. Para ellas el amor es algo todavía más profundo, más total y definitivo. Y cuando dos flirtean, piensan que van a pasarlo bien, pero en realidad se engañan mutuamente y se dañan en las fibras más delicadas del espíritu. Este flirteo lleva a desvalorizar el sentimiento y a embotar notablemente la potencia de amar. De ahí el desengaño de muchos, que al poco tiempo de casados se sienten defraudados, fríos, insensibles con su pareja, y es que abusaron de esa potencia de amar durante su juventud, y ahora el matrimonio no les dice nada. ¿Acaso una chica o un chico acostumbrado al flirteo después podrá sujetarse a un solo hombre o a una sola mujer? ¿Qué será de ese matrimonio? Por eso, en este micro, quiero recordarles que el noviazgo no es una diversión ni un placer, sino una escuela preparatoria para el matrimonio, que es una de las misiones más grandes y más serias que Dios nos ha confiado a los hombres. El matrimonio es una cosa muy seria y, como todo lo serio, debe pensarse y prepararse para que todo salga bien. Muchos dicen que el matrimonio está en crisis, pero deberíamos preguntarnos, ¿no será el noviazgo el que está en crisis? ¿Lo charlamos?